amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Jolly Roger, pero ahora se llama el Costal Triste. Hubo una vez en que fui un ser humano. ¡Vuelve acá! ¡Que vuelvas acá! ¡Te abandonas después de haber viajado! ¡Maldito renegado! Ahora tengo que conseguir nueva tripulación. Saldré al bajar la marea o dejo de llamarme Shanghai Sam. Y lo haré. Pero detrás de las zanahorias estaba yo. Viaje alrededor del mundo. No pierda esta gran oportunidad. No pague un centavo. Venga pronto, pronto. Todo le saldrá gratis. Pronto, pronto. ¿Viaje alrededor del mundo gratis? Pues vámonos, que estamos esperando. ¡Que leven anclas! Aloha, au revoir, bon voyage. ¿Qué es la reina mojante, Box? Te veré cuando regrese. A la una, a las dos. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué significa este billete? ¡Venga! Y exijo que me dé ahora mismo una explicación. ¡Esto es un ultraje! ¡Vuelvo a exigirle una explicación! ¡Ah! ¡Cállate la boca! ¡Anda! ¡Ve a limpiar la cubierta! ¡Ah! ¡No! ¡No lo haré! ¡Oh, sí! ¡Lo harás! ¡Ah! ¡No! ¡No lo haré! ¡Oh, sí! ¡Lo harás! ¡Sí, lo haré! El capitán es un... ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mire! ¡Dicen que su esposa usa zapatos de soldado! ¡Oh! ¡Me gustaría poner la mano encima del malvado que escribió eso sobre mi esposa! ¡Capitán! ¡Oh! ¡Esta rata está desprestigiando mi reputación! Lo felicito, capitán, por mantener su barco siempre tan limpio. ¡Quítate de esa silla, maldito conejo orejón! ¡Haz lo que te mando antes de que mi dedo sienta la necesidad de jalar el gatillo! ¡Todos a las bombas! ¡Nos hundimos! ¡Pronto a los salvavidas! ¡Pronto! ¡Sálvese el que pueda! ¡Nos hundimos! El capitán se hunde con su barco. ¡Renuncio! ¡Tú eres el capitán! ¡Ah, no! ¡Tú eres el capitán! ¡Ah, no! ¡Tú eres capitán! ¡Ah, no! ¡Tú eres el capitán! Pues siendo capitán, yo te nombro capitán. ¿Capitán? Muy bien, muy bien. Seré el capitán. Un momentito, amigo. Primero las mujeres y los niños. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Salven a esta pobre anciana de morir ahogada! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, señora! ¡Sálvenme! ¡Voy a poner a salvo! ¡Salven a esta anciana! ¿Lista? ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Por favor, salve usted a mi niño! ¡Aquí le va! ¡Malditas a su estampa! ¡Le voy a rebanar el hígado por esto! ¡Oye! ¿Qué vas a hacer con esas palas y picos? ¿Quién? ¿Yo? Voy a hacerme rico. Voy a sacar un tesoro enterrado. ¿Tesoro enterrado? ¡Dame ese mapa! Ahora veamos. 10 pasos al noroeste del mástil mayor. 1, 2, 3, 4. 27 pasos al bajar la escalera. 1, 2, 3, 5 pasos a la derecha y cabe en el lugar marcado con una cruz. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! ¡Aquí está la cruz! ¿Dónde se escondería ese malandrín? Voy a matarle todas las pulgas que tenga en el carcás. ¿Qué tal? ¡Ajá! ¡Conca, ahí estás, verdad, malvado conejo! ¡Comienza a rezar! Muy bien, mi artillero. ¡Dale toda la carga! ¿Buscaba a alguien? Y he visto tantas cosas bellas. Anda, hay que darse prisa. Tenemos que llegar a Río de Janeiro. ¿Es estado, amigos?